En la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, se plantearon cosas tan nuevas como romper con el esquema subjetivo clásico de quién debía ser el sujeto de derecho. Clásicamente se nos ha dicho que solo las personas podían ser sujetos de derecho. Y que cualquier ámbito de derechos que podía haber en otros lugares, ¿no? Cualquier política, por ejemplo, de conservación del medio ambiente o de no al maltrato de los animales, estaba supeditada a los derechos al medio ambiente o a la vida digna de las personas. Y eso, si ustedes van a cualquier facultad del mundo, se lo van a explicar así. Las personas son los sujetos de derechos. No hay derechos más allá que aquellos de las personas. Pues bien, los constituyentes ecuatorianos tuvieron una discusión interesantísima sobre si la naturaleza, ya no solo las plantas o los animales, sino si la naturaleza como ambiente global, podía ser sujeto de derechos. Y finalmente decidieron si la naturaleza es sujeto de derechos. Es verdad que la naturaleza no puede ir ante un juez para pedirlos. La acción va a ser por parte de las personas. Pero esas personas que están accionando están tutelando los derechos no suyos, sino de la naturaleza, o de los animales, o del medio ambiente en general. De tal forma que ese tipo de debates son debates que se dan en el seno de una asamblea constituyente que lo puede todo y también puede crear derechos para las personas, y por supuesto, y para el medio ambiente o para otros sujetos que no son personas.